comer sin mi hijo.

¿Tú has venido de Italia a verla dentro o tú estás en España y...? No, no, yo quería ¿Has venido de Italia...? sí, perquè ho he bisogno di sentire. In Italia a breve no, allora non faccio queste cose per un vacanza adesso, perché voglio lavorare. Sì, fontanier, agricoltore, lì a metà, con mio hermano. Hermano, chimico, io male, tutto male. Allora, conocí a Elton, un chico. Estudia en Italia, he hecho curso con Enzo, él trabaja conmigo en la finca. Y él ha hablado de Enzo, de Enzo, de Enzo. Y cuando yo vi Enzo, yo sentí, quiero conocer, falta hablar italiano. Para ir a Italia, Ah, lui infatti se va aquí, bueno, abbastanza, parla spagnolo, si capisce. Sì, te entiendo, perché hablo con muchos italianos, ellos aprenden español, yo aprendo un poquito de italiano, entender más que parlare. Pensavo che adesso che ricomincio a parlare un pochettino. Bello per Spagna. Spagna è persone. Sì, Italia, Spagna, Mediterraneo. Siamo le quali. Tutto il mondo è umano, però Spagna, Italia. Sì, Spagna, Italia è speciale. Sì, è speciale. Io ho conosciuto molti italiani di gente español. Muy mal. Porque tengo Non siamo arrivati in fondo del film, no? Thank you. Tengo que hacer el recibo y de parte que no. Bene, allora abbiamo fatto questo primo passo. Bueno, entonces hemos hecho este primer paso. Perché lo sviluppo del corpo è incorruttibile ha tante possibilità, a pratica. El desarrollo del cuerpo incorruttibile tiene muchas posibilidades. No, allora, vi dico due cose perché non si può più. Solo os digo dos cosas porque no puedo más. No tengo el tiempo. Se può attivare il corpo incorruttibile. Se puede activar el cuerpo incorruptible. Quando volete farlo proprio bene, bene, bene. Quando queréis hacerlo bien. Ci si centra, centra vuol dire Spirito Santo solo. Centraros, che quiere dire decir con profundidad Espíritu Santo soy. Si può fare anche il segno della croce. Podéis también hacer el signo de la cruz. Que es una realidad, es una fuerza. Que es de verdad una realidad, una fuerza. Porque separa. Porque separa, en el senso separare. Sí. Parte. Quello che ci disturba da destra e da sinistra. Parte lo che nos disturba della derecha e della izquierda. E quello che ci disturba da sopra e da sotto. Y también lo che nos molesta de arriba y de abajo. Il fantasticare. Fantasticare. È un disturbo che viene da sopra. Fantasticare. Fantasear. Es un disturbo che nos llega desde arriba. Oppure far troppo legati alla terra, o bien, cose materiali. Quedarse demasiado ligados juntos a la tierra, las cosas de la materia, es algo que viene de abajo. Quindi ha una sua forza. Y tiene una fuerza propia. Bene. L'attivazione. L'attivazione. Si fa sempre dritti come vi ho insegnato. Siempre siendo verticales como os he enseñado. Si parte dai piedi. Se empieza de los pies. Imaginate un'onda di luce che sale. Imaginar como una ola de luz que sube por vuestro cuerpo y vosotros la donáis a través de vuestras manos. Estímate. Las heridas de la mano, como la estímata. Vi dico semplice, normalmente basta così. Os digo, de manera sencilla, normalmente eso es bastante. Questo, ad esempio, ha un effetto immediato sui defunti. Por ejemplo, esto tiene un efecto inmediato sobre los muertos. Muertos. Defunti. Sí. Defunto. Fallecido. Defunto. Defunto. Allora, può essere un defunto mio parente. Puede ser un muerto mi. Pariente, oppure che ci viene chiesto di aiutare, una persona dice aiutami, o alguien que quiere ayuda, oppure quando lo incontri, o quando tu los encuentras. Sono tanti defunti, hay mucha gente, miliardi muerta, millones. Allora sempre non andarli a cercare. Entonces no ir a buscarlos. Il genere si manifesta nei rumori delle porte, del pavimento. Normalmente se oye un ruido en las puertas o en los muebles. Questi sono i defunti. Esta es la acción de los muertos. Che chiedono aiuto. Que piden ayuda. Perché non sanno dove andare. Porque no saben dónde ir. Perché quello che ci hanno insegnato del post mortem si può prendere e buttare via tranquillamente. Perché lo che nos han insegnato del post mortem podemos cogerlo y tirarlo. Chi conosce l'antroposofia sa cosa sto dicendo. Chi conosce l'antroposofia sa lo che sto dicendo. Ma se uno muore o ignorante o nella tradizione. Però se una persona se muere o siendo ignorante o siendo en la tradición que conoce, no capisce niente dove andare. No entiende nada de dónde ir, no, perché, no sabe qué es el recorrido. Perché la morte è solo un cambiamento di coscienza. Porque la muerte solo es un cambio de conciencia. Ma devo averla quella nuova. Pero necesito la nueva conciencia y si ninguno me la ha enseñada, no sé qué pasa cuando me muero. Allora, in questi casi si attiva il corpo incorruttibile. En estas situaciones se activa el cuerpo incorruttibile. Si rivolge al defunto. Nos direccionamos, nos dirigimos al defunto, anche se non sai nome e cognome, tranquillo. También sin saber nombre y apellido. E gli doni la luce del risorto. Y donar la luz del resurgido. Resucitado. Resucitado. Basta, lui vede la luce. Él ve a esta luz que estamos donando. E trova la strada per camminare. Y encuentra su camino. La dirección, un segundo. Se può fare, se, a me è capitato di fare anche. A mí me ha pasado de hacerlo también. Centinaia, se non migliaia di defunti in una volta. De hacer 100,000 stragi in America. Muertos de una vez, por ejemplo, en América, un lugar donde habían matado muchos indios. Mettiamo tutti insieme e poi pa, pa, pa, pa, pa. Los ponían todos juntos y los mataban. Va bene, non è nessun problema. Bueno, no es un problema. Mostra la luce. Solo activación del cuerpo incorruptible. Claro que ci vuole devozione. Donar a la luz, claro, con devoción siempre. Sí. Ya está. Quindi la cosa che non serve fare. Y lo que no se necesita hacer. Pagare il cura per le messe dei defunti. Es pagar al cura para las misas. No, no sirve a niente. No sirve a nada. Bueno, sirve al cura. Scusa. A nada. El defunto bisogna di sapere la strada, di conoscere la strada. El defunto solo necesita conocer el camino, la dirección. Perché io devo andare a Madrid. Porque yo tengo que irme a Madrid. Ecco, ma almeno comincio di qua, comincio pero di là. Por lo menos, dime dónde está Madrid y yo empiezo a andar. E poi mi arrangio. Y luego yo voy. Vi garantisco che funziona al 1000%. Os garantizo che funziona non 100%, 1000%. Perché i defunti chiedono aiuto. Perché i defunti chiedono aiuto. Probabilmente adesso succederà qualcosa anche a voi. Probablemente ahora pasará algo también para vosotros. Perché il defunto sa che avete attivato il corpo incorruttibile. Porque los difuntos pueden ver que habéis activado el cuerpo incorruptible. Esta noche vas a oír todos los ruidos en la habitación. Loro vanno dove cercano aiuto, no? Ellos piden ayuda a quien puede ayudarlos. Non vai a chiedere aiuto a uno che non può aiutare. Te vas a pedir ayuda a uno que no puede ayudarte. Me necesita 1000 euros. Si necesito 1000 euros. Lui non tiene nada. Y él no tiene nada. Neanche glielo chiedo. No lo pido. Ma se vedo che tiene un bolsillo. Però se veo che il bolsillo sta molto grande. De luz. Un bolsillo de luz. Ok, va bene. Poi si possono fare altre cose. Luego podemos hacer otras cosas más. Que è scritto nel fascicolo del popolo eletto. Che sta scritto nel libro del popolo eletto. Soprattutto pagare i debiti con la natura. E soprattutto pagare los deudas con la naturaleza. Cristina. Aquí con. Vas a trabajar en este curso. Puedo hacerlo, más me gusta una otra persona. ¿No? Podría hacerlo yo, pero tiene más valor si lo hace uno del público. No. No nos hemos visto antes. Semilla de raíz de luz. Semilla de raíz de luz. Sí. Tú tienes, misuri el grado de contaminación, da 1 a 100. È chimica la semente? No, biologica, biodinamica, tiene sempre contaminazione. Quello che faremo è soprattutto... 11. Allora, scritto. Contaminazione fisico-chimica, prego. Fisico-chimica. Basta che scriva uno. Ahora me está diciendo que le ha venido de algún sitio. Esa contaminación ¿sí? que ha venido de fuera. Pero él lo tiene ahora. Sí, sí, sí. Cuatro. Cuatro, sí. Contaminazione eterica. Sono proprio un lavoro uno. Anima astrale, astrale di cattiva qualità. Medire l'astral de mala qualità. Uno. Bene. Chi vuole fare la prova? ¿Quién quiere hacer una prueba? Bisogna donare il corpo incorruttibile. Donar a su cuerpo incorruptible a las semillas soplando. Es otra manera de donar el cuerpo incorruptible. Noi siamo cattolici. Somos católicos. Ma chi ha ragione? Pero ¿quién tiene razón? Son los ortodoxos. Se conoscete la Chiesa Ortodossa. Non so se conoscete la pratica della Chiesa Ortodossa. Io ho lavorato molto in Grecia. Io ho lavorato molto in Grecia. Hanno ragione. Tienen razón. Cominciando dal segno della croce. Empezando dalla direzione del segno della croce. Quando c'è il battesimo del bambino. E nel bautismo di un niño. Loro soffiano sul bambino. Ellos soplan, el cura sopla sobre el niño. Así, más o menos. Dopo un poco. Lo limpian, sotto todos los planos. Los soplos limpian al niño en todos los niveles. Anche nel pranayama. También en el pranayama. Hay un soplo terapéutico. Hay un soplo terapéutico. Sono 21. Hay 21 mini soplos. Quindi si conosce il soffio. El soplo es conocido. Ma il soffio è il corpo incorruttibile che esce attraverso l'aria. El soplo es el cuerpo incorruptible que sale a través del aire, de mi aliento. Esto es la domenica sera de la resurrección. Esto es el domingo de la resurrección, es 8 giorni dopo la resurrección. 8 días después de la resurrección, el domingo por la tarde, cuando Jesús entra. Passa i muri. A través del muro. E soffia sugli apostoli. Y sopla, está escrito sopla sobre los apóstoles. Per mandare via il miedo. Que es para echar al miedo. Un soffio animico. Un soplo para purificar al alma del miedo. Allora, o soffio io o soffio la presenza. Bueno, o soplo yo o alguien que quiere intentarlo. Gracias. Allora, come tecnica da manuale perfetta. Come tecnica perfetta, la pratica perfetta. È meglio fare antiorario. Mejor soplar antiorario. Perché antiorario è incarnativo. Perché è incarnativo. E tre volte. Y tres veces. Una, dos, tres. All'inizio. Al principio. Luego cuando te acostumbras, es toda una cuestión de conciencia. Centrarse, llamar al cuerpo incorruptible y soplar. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo es tu conciencia? Contaminación física, química, como antes. Medir again, otra vez. Uno. Etérica. No tiene. Anímica. No. Ahora es ecológica. Ahora, antes era ecológica de Bruxelles, de papel. De papel. Chi era prima? Chi ne ha? Ah, ecco, Lupo. De Lupo, ah, Antonio Lupo. Ora è ecologica. Adesso potete pulire tutti i semi, anche i chimici. Es blanca, muy larga. Se puede limpiar la semilla. Oriental. Es importante, ¿eh? Esto es ecológico. Tiene solo un punto de contaminación. Contaminación física. No tengo. È un'altra agricoltura. Mm. Io un giorno faremo una scuola. Un día tendremos una escuela. Il regno dei cieli è dentro di noi. El reino de los cielos está dentro de nosotros. ¿Es un problema la contaminación? ¿Es un problema la contaminación? No. No tiene nada. Contaminación antes sí, ahora nada. Finito, es un problema, ¿no? Evangelio e Cristo dice: mangerete veleno e non morirete. Comeréis veneno y no vais a morir. Una grande fatica. Me ha costado mucho trabajo hacerlo. Mucho dinero. Sí. Es una broma. ¿Quién tiene un poquito de problemas a casa, el hijo, la mujer, el marido? Chi tiene un poco de mia moglie? È anche una domanda che mi ha fatto Cristina. Per... Sì, no problema, perché c'è problema. No, normale. Quando sono tranquillo. Tu stai tranquillo. Tu tieni il problema, tranquillo. Tu misura la disarmonia nell'anima. Di lui. Più pensiero, come pensiero. La disarmonia che è il problema che tiene. Caos nella cabeza. Caos, ecco. Disarmonia dell'alma in la cabeza che él tiene. Da 35, pero es exterior a él. Sí, de arriba. Sí. Ok. Allora, yo farò el soplo. Yo te soplo. No arriva, pues no se limpia todo. No llega a limpiar a todo. Porque anche lui deve lavorare. Porque también él tiene que trabajar. Es el suo problema. Es su problema y es su trabajo. Stampe. Bastón. Una vida, un día, tres días, cinco días. Muleta. Se enlaza y el cerebro trabaja mejor, encuentra una solución. Claro, mira, tiene un problema grande. La misma pregunta, Enzo. Se ha liberado, pero... Se necesitará algo más. 29. Era 35, no? Era quanto? 37, 35. Grazie. Sì. Visto che... Es exterior, Fabio. Sí, sí. El laburo de farlo lui. Él tiene que trabajar. Dice, no, no. Cuando lo he sentido. Cuando he medido, he sentido. Me he relacionado. Me he dado cuenta del tipo de problema. Voy a hacer con un laburo, ya. Se necesita hacer algo más y llegaremos ahí. Tú eres un experimento. Tú eres un experimento. No es que tenéis que ir a soplar a todo el mundo. Todo el mundo tiene que pedirlo. Una pregunta para contestar solo sí o no. No quiero estirarlo. ¿Podemos polinizar los árboles, las plantas? ¿Polinizar? Polinizar. Cuando todo el mundo tiene miedo de que la abeja desaparece. Sí. Y yo pienso que con toda la fuerza que recibimos... vamos a poder polinizar las plantas. Fai el trabajo que te he explicado ayer. Haces el trabajo que te he explicado ayer. ¿Cuál? Far salir esta fuerza de luz. Masaje, rehabilitación de los árboles, levantar a la luz. Andiamo avanti. Seguimos. Adesso facciamo un secondo lavoro. Hacemos un segundo trabajo. Ah, se puede limpiar anche la tierra, ¿eh? También se puede limpiar con el soplo al suelo. ¿Capite? El reino de los cielos es dentro de vosotros. ¿Entendéis las palabras? El reino de los cielos es dentro de vosotros. Cosas mayores que estas vais a hacer. Yo cuando vado a limpiar. Cuando yo voy a limpiar. Uso los productos. Utilizo los productos. Porque el hombre debe ver que yo vado a poner. Porque el otro hombre tiene que ver algo que yo trabajo. Si no, no me cree, no me paga. Si no, no me cree y no me paga. El producto es bueno. El producto es muy bueno. Pero yo sé que no sirve. Pero yo sé que no me sirve, no lo necesito. Yo puedo hacer sin el producto. Ma per la sua coscienza, pero por su conciencia. Un kilo, 200 litri de agua. 200 litros de agua. Grande trabajo. El hombre está contento. Porque la materia. La materia es seguridad. Bien. Allora, se dovete limpiar un campo, vi mettete a ovest. Si tenemos que limpiar un campo, ponerse al oeste y del oeste, desde el oeste, soplar hacia este. No. Beh, un momento. Se el problema più chimico. Si el problema es más químico, sería mejor de las 5 a las 6 de la mañana. Si el problema es orgánico, si el problema es polución orgánica, orgánico, fecale, cose como lì, coli, batteri, allora è la madre, quindi alle 18:30. Es más la fuerza de la madre y por lo tanto 18:30, 6 y medio de la tarde. Sí. Sí. Avessimo 2-3 giorni di tempo. Tenemos 2-3 días de tiempo. Vi posso insegnare come si esce dal tempo e dallo spazio. Os podría enseñar a salir del tiempo y del espacio. Quindi alle 4 del pomeriggio. Che quiere decir que a las 4 de la tarde. Tu ti metti come fossero le 18. Tú te pones como si fueran las 6. Il tempo non è quello che ci hanno insegnato. El tiempo no es lo que nos han enseñado. È il cadavere. Es el cadáver. Yo entro en el tiempo vivente. Yo entro en el tiempo vivente. El tiempo es una fisarmónica. El tiempo es una fisarmónica. ¿Cómo se dice? Tú vas al dentista. Dal dentista. Un acordeón. Tú cinco minutos. Te vas 5 minutos al dentista. Como 5 horas. Son como 5 horas. Vai a bailar con la mujer que te gusta da un mes que no se mueve. Vai a bailar 5 minutos. 5 minutos es como un minuto. Ya está finito. Acabado. ¿Qué es? ¿Qué? Un tiempo muerto. Por lo tanto, hay un tiempo muerto. Un tiempo etérico. Uno etérico, uno vivente. Un tiempo en el alma. Uno del espíritu. Un tiempo del espíritu. Nosotros vivimos en el cadáver. Y estamos convencidos que esto es el tiempo verdadero. Como el espacio, lo mismo. Lo spazio di questa casa. El espacio de esta casa. Lo spazio di questa casa. El espacio de esta casa. Lo potete far diventare più grande? Podéis hacerlo más grande. El espacio de esta casa. Podéis agrandarlo. Potete spostarlo. Podéis moverlo. El espacio de esta casa. ¿Puedo yo moverlo? Arriva una bomba. Llega una bomba. La casa distrutta. La casa destruida. Lo spazio. L'espazio della casa. Si ha destruito también o hay allí? C'è ancora. Eterno. Eterno. Indistruttibile. Indestructible. No modificable del hombre. No se puede modificar por el hombre. Son atributos de Dios. Estos son atributos de Dios. Divinos. El espacio en realidad es una entidad espiritual. Con cui yo me posso collegare e dialogare. Y yo puedo conectarme a él y dialogar. Tutto registrato, per cui non dico altro. Già siamo un po'. Lo digo más porque ya estamos haciendo la película. Un poco loco. Si no es demasiado. Loco poco, ma no troppo. Parleremo alla finale. Parleremo al final. Capito? Noi pensiamo che lo spazio. Pensamos que el espacio. Sia quello occupato dalla materia. Sea lo que la materia rellena. Esto, en nuestra opinión, esta mesa es un espacio. Puedo medirlo, es largo, ancho. Pensate al mar. Pensar al mar. Que lo spazio. Que sea el espacio. Poi c'è un'isola. Luego hay una isla. Le Baleari. Dove c'è le Baleari? Dove hai las Baleares? Non c'è il mare. No hay el mar. Quindi dove tierra, donde hay la mesa, questo non è lo spazio. No quiere decir l'espacio. Questo è lo spazio morto. Esto es espacio muerto. Perché è l'isola. Porque es la isla. Lo spazio. L'espacio. Questo tra una cosa e l'altra. Todo esto entre una cosa y la otra. Lo spazio. L'espacio. Une. Lo spazio ci unisce. L'espacio nos une. Io se entro in quello spazio. Si yo entro en aquel espacio. Sono in America. Soy en América. O in Africa, o a casa de inmediato. E se io riesco a far questo, e se io llego a hacer este, posso fare un trattamento qui, puedo hacer aquí un tratamiento que funciona allá. Se sono più bravo, si yo soy más bueno, posso fare un trattamento qui, puedo tratar aquí que funciona là, y que funciona allá. Tra un mese. In un mes. No, tra un mese. In un mes, sì. Tra un mese. Otro mundo. Però faremo il corpo incorruttibile. Però primero desarrollar el cuerpo incorruttibile. Perché non è l'uomo normale. Perché no es un hombre normal que hace esto. È un uomo che attiva le forze spirituali. Es un hombre que activa las fuerzas espirituales. Se l'uomo sta nel pensiero morto. Si el hombre se queda en el pensamiento muerto. Ha un tempo morto, uno spazio morto. Tiene un tiempo muerto y un espacio muerto. Il corpo incorruttibile è un corpo eterno. El cuerpo incorruttibile es un cuerpo eterno. Non muore. No se muere. Allora dipende se io mi identifico con la parte morta, peritura, quella che muore. Depende se io mi identifico con una parte de mí que es muerta, que va a morir. O mi identifico con la parte eterna. O se io mi identifico a mí mismo con mi parte eterna. Se vado nell'eterno. Se io voy en el eterno. Io sono Dio. Yo soy Dios. Come ha detto Cristo. Come ha dicho el Cristo. Voi siete dei. Vosotros sois dioses. Ya está. Non è magia. No es magia. È sviluppare quello che abbiamo. Desarrollar lo que ya tenemos. Perché Carlos sa soffiare. Porque Carlos ya sabe soplar. Ma soffiando col corpo incorruttibile. Pero soplar con el cuerpo incorruttibile llega a este resultado. Tutti possiamo fare. Todos podemos hacer. Ma non funziona niente. Pero no pasa nada. Devi avere quella qualità. tienes que desarrollar aquella cualidad que tutti gli uomini hanno. Todos los hombres tienen. Questo è importante. Esto es importante. Non esiste il maestro. No existe un maestro. L'iniziato. L'iniziato, lo che queréis. È un lavoro di limpiare. Es un trabajo de limpieza, limpiar, limpiar. Perché tutti lo siamo. Porque todos lo somos. Quindi, coraggio. Por lo tanto, valor. Coraje. Coraje. Costa nada. Barato. No costa nada. Es barato, sencillo. Poco tiempo. Sí, ad esempio, por ejemplo, nel nostro lavoro, en nuestro trabajo, siempre se soffia la semilla, siempre soplamos la máquina, a las semillas, al coche, las máquinas, la botellita vuota prima di mettere il prodotto, soplamos a la botella vuota antes que poner el producto dentro, sempre, vacía, el mundo ormai está sucio, porque sí. Ya el mundo está sucio. Sí. Y nosotros limpiamos siempre. ¿Queda una mano? Una pregunta. Una pregunta, a ver si. Igual que este ejercicio que hemos hecho por la mañana limpia el cuerpo de luz, ¿no? Sí. ¿Hay actividades que nos lo ensucian? Così come l'attività che abbiamo fatto ha pulito il corpo incorruttibile, ci sono cose che lo sporcano. No puedes decir sporcar. No puedes utilizar la palabra ensuciar. Porque es incorruptible. Porque es incorruptible. Incorruptible vuol dire. Bueno, incorruptible quiere decir. Lo cubre. Pensiero materialista. Que el pensamiento materialístico. Mangiare veleno. Comer veneno. Non avere religiosità. No tener religiosidad. La religiosidad. Sostiene il corpo incorruttibile. La religiosità, si può dire devozione? Devozione. Sostiene al corpo incorruttibile. Io sono hijo di Dio. Io sono hijo di Dio. Ed è una verità. Questo è certo, è una verità. Non sono ancora nei miei comportamenti perfetti. Non sono todavía perfetto in come mi porto. Ma nell'interiore sono perfetto. Però in mio interior io so che io sono perfetto. Una blasfemia. Una blasfemia en la iglesia prima de la comunión, antes que hacer la comunión, que se dice, Signore, no son degno di partecipare alla tua mensa, ma solo una parola io sarò salvato. Señor, yo no soy digno de participar a la comida, a la mensa, pero solo di una palabra yo sarò salvato. Yo soy digno. Per i miei comportamenti. Por mis comportamientos no sería Dios. Digno, pero yo soy Dios. Soy Dios. Soy, yo sono degno. Soy tu hijo. Yo soy digno. Los 10 mandamientos. ¿Cómo comienza con la primera riga? La primera riga de los 10 comandamientos. ¿Qué dice? Al principio de los. Amar a Dios. ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? Prima del primero, antes del primero hay una sentencia, una introducción. Una introducción, sí. Pequeñita. Una frase. 6 palabras. Católica. Yo soy el Señor Dios tuyo. Yo soy el Señor Dios tuyo. Punto. Punto. Primero. No tendrás otro Dios fuera que mí. Segundo. ¿Qué significa yo soy el Señor Pero, Dios tuyo? ¿Qué quiere decir yo soy el Señor Dios tuyo? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Pensar bien a la frase. Repetirla. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Yo soy. Es el Señor mi Dios. El yo soy dice al alma. Dice al alma. Uy, anima. Alma. Buena, calma. Tranquila. Soy el Señor Dios tuyo. Yo soy el Señor Dios tuyo. Pa. Y todos los mandamientos. Quindi, da 3000 años se han dicho yo sono. Hace 3000 años nos han dicho yo soy. Bene, adesso facciamo un altro lavoro. otro trabajo. La apertura del corazón. Abrir el corazón. Questo è il secondo punto per me importante che questo è, in mia opinione, il secondo punto importante che vamos a toccare. Perché noi possiamo allora è il problema, e questo è l'amore, Y esto es el amor. Entriamo nell'amore. Entramos en el amor ahora. Allora. Entonces. Tu puoi sviluppare amor? Pregunta. Tu puedes desarrollar el amor? Sí. No. No. No. Desarrollar amor. ¿Y tú puedes? Sí. No. No. ¿Puedes? No. Ninguno. Bueno, ya lo sabes. Ninguno. Ninguno. Este siempre es la mente que miente. Y esto siempre es la mente que miente. Desarrollar amor, desarrollar amor. Desarrollar amor, desarrollar amor. Producir amor. No. Noi, dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Abbiamo l'amore di Dio. Tenemos el amor de Dios. Dios ha puesto el amor dentro de nosotros. En tutte le creature. En todas sus criaturas. Anche nello scarabato della patata. También en el escarabajo de la patata. Oh. Sì, ma si ride perché. Nos reímos porque parece extraño, pero es verdad. Si no, nos reímos. Allora, io posso solo. Io solo puedo. Portare a manifestazione l'amore che Dio ha messo dentro di me. Llevar hasta manifestación el amor que Dios ya ha puesto dentro de mí. Che è infinito. Que es infinito. Ma non lo sviluppo. Pero no lo produzco, no lo desarrollo yo. Perché nel mondo qua si parla perché di nel mondo si dice amore, no? Desarrollar amor, producir amor. No, sarei più grande di Dio. Sería más grande que Dios. Allora, come per il corpo incorruttibile è già dentro, como, como el cuerpo incorruptible ya es dentro de nosotros, el cuerpo de luz. Così possiamo dire abbiamo una capacità di amore infinita. También podemos decir que tenemos una infinita capacidad de amar, de amor. Dora, para ti. Gracias. De nada. Tierra, agua, aire, el fuego. ¿Te recuerdas? ¿Te acuerdas? Te he dicho que detrás. Os he dicho que detrás. Aquí tenemos la luz. Allí tenemos a la luz. El amor. Y él, ¿no? Imaginar todos cuadrados, uno más grande que el otro. Aquí tenemos el diseño. Y luz, amor, vida y diseño evolutivo. Con el cuerpo incorruptible. A través del cuerpo incorruptible. Activamos esto. Vamos a activar este. El azoto. El ángulo. El nitrógeno en la proteína. Por cui es difícil hacer una legación con la proteína. No basta, no. Suele de più. Por eso es difícil hacer la pregunta de Carlos. La cuaja, tu pregunta, hacer la cuaja solo con el cuerpo incorruptible. Sí, polinizar. Ahora entramos en el amor. Per me, vivere nella terra. En mi opinión, vivir en la tierra. È come vivere in una stanza. Es como vivir en una habitación. Con quattro porte. Que tiene cuatro puertas. Normalmente si vive dentro. Normalmente nosotros vivimos dentro de la habitación. Con la luz artificial. Con la luz artificial. Con el hormigón. Così. Ma quelle quattro porte. Pero las cuatro puertas. Portano quattro cose. Portano, llevan cuatro cualidades, cuatro cosas. La luz. La luz. Verdadera. Verdadera. Al interior. Al interior. Se manifiesta como espacio físico. Se manifiesta como espacio físico. Euclideo. Euclideo. Voltereta. Forma capriola. Voltereta. Voltereta. Lo mismo con el amor. Lo mismo con el amor. Se manifiesta como amor para mí mismo. Dentro se manifiesta como amor para mí mismo. Egoísmo. Egoísmo. Y lo mismo será la vida. Y lo mismo será por la vida. Ma queste quattro porte, però estas cuatro puertas si aprono anche dall'altra parte. También son buenas para salir. Sí. Quindi io, come dire, quattro vie di iniziazione. Che quiere decir que yo tengo cuatro diferentes vías de iniciación. Io posso salire a Dio yo attraverso la luce. Salir hasta Dios a través de la luz. O attraverso l'amore. A través del amor. O attraverso la vita. La vida. O il disegno evolutivo. O il disegno evolutivo. Capite? Noi normalmente siamo passivi. Normalmente somos pasivos. E viviamo in spazio-tempo nel quadrato morto. Y vivimos en el cuadrado muerto. Se incominciamo a svegliarci, si empezamos a despertarnos, quello che stiamo facendo, lo que estamos haciendo, allora cominciamo a aprire la porta. Empezamos a abrir la puerta, como del cuerpo incorruptible, por ejemplo, como hemos hecho por el cuerpo incorruptible, medio paso fuori, medio paso fuera, cuando guardiamo dentro, y cuando miramos dentro, se puede limpiar, podemos limpiar, lavorare sui defunti, trabajar sobre los muertos, porque siamo diventati mezzo passo Dio, porque nos hemos convertido medio paso en Dios, possiamo fare due passi, podemos hacer passi, dos pasos, 10, 100. Depende de nosotros. De la voluntad. De nuestra voluntad. Porque el trabajo de iniciación. Porque el trabajo de iniciación. Se chiude en una en tres cuatro palabras. Se resume en tres cuatro palabras. Combatir contra sí mismos. Luchar contra sí mismos. El egoísmo. La paura. Egoísmo. Miedos. Miedo. Le abitudini. Le costumbres, formas mentales, educación, la escuela, mamá y papá, la iglesia, formas, que ci impediscono di diventare liberi, perché ogni forma è contro la libertà, que nos, forma, espérame, que nos evitan de convertirnos en hombres libres, porque cada forma es contra la libertad. C'è solo una forma che non è contro la libertà. Solo hay una forma che no es contra la libertà. L'amore. El amor. Come ti manifesti? ¿Cómo te manifiestas? Con l'amore. Con el amor. Che bel modo. Che maniera muy bonita. Ma non è una forma. Però no es una forma. Perché l'amore? Porque el amor ci preparerà poi alla vita eterna. Nos prepara a la vida eterna. Questa è la vita eterna, quella che il Cristo ci ha promesso. Esta es la vida eterna, lo que el Cristo nos ha prometido. Allora, adesso è un po' tardi, però adesso parliamo dell'amore. Pero vamos a hablar del amor. Amore è latino, eh? L'amore è una parola latina. Quando sono in America, questo è difficile, almeno noi capiamo le parole. Quando estamos en los Estados Unidos es difícil, por lo menos aquí es más fácil entender. Amore. Amore. Significa. Significa. No morte. No. Non morte. No. Quello è amor. Che sería a morte. Sono due. Son dos. Amore significa due cose. Amor quiere decir dos cosas. More in latino. More in latino. Sono le leggi. Son las leyes, los costumbres. Santa anarchia. Santa anarchia. Santa. Santa, sagrada. Sagrada. A è privativo, no? A es privativo. Bene. Quiere decir sin. Senza leggi. Sin leyes. Ma come si fa? ¿Cómo se puede hacer? San Paolo. Scrive. È causa della legge. Es por la ley. Che esiste il peccato. Che hai al peccato. Causa la legge è nato il peccato. Es como decir es culpa de la ley si hay el pecado, que el pecado ha nacido. Sin ley no hay pecado. Claro. Se non lo diceva San Paolo era eresia. Si non lo decía San Paolo esto sería una eresía. Però è una. Pero es lógico. È da meditare questo. Se necessitaria meditar. E quando sei libero senza amore? E quando eres libre sin more, sin leyes? Forme, abitudini, formas, costumbres y todo. Superi la morte. Sei a morte, senza morte. Superas a la muerte. Eres a muerte. Has entrado en vida. Y has entrado en la vida. Non è difficile. No es difícil. Difícil ha sido impiegare tutta una vita per capire queste cose, però. Difícil ha sido tardar una vida para llegar a estas cosas, pero cuando llegas ahí, se puede vencer a la muerte. Vita eterna. Vida eterna. Allora, noi abbiamo l'amore dentro di noi, adesso è anche tempo, però va bene. Tenemos el amor dentro de nosotros. E viene a farlo uscire dal cuore. Y necesitamos hacerlo salir por el corazón. Allora c'è un altro gesto di euritmia. Hay otro gesto de euritmia. Che è la G. Que es la consonante G. G. Come Gesù. Jesús comienza a pronunciar J. Senti la fonética. J. La fonética, no. El sueno es el mismo, pero la que dice Enzo es la G. La G es la consonante G. La consonante G es quella que abre el corazón. La que abre el gesto que abre el corazón. Quindi Gesù. Jesús. Juan. José. Jonas. Judas. Son tutti i titoli di iniziazione. Todos estos nombres son títulos de iniciación. Giuseppe. Lo hemos dicho, José. Colui che cresce in Dio. José quiere decir el que crece en Dios. Giuseppe di Maria. José de María, el padre. El segundo gradino de iniciación es. Es el segundo paso de grado, gracias, de iniciación escena. Avevano tre gradi. Tenían tres grados. Como dire, studente, discepolo. Es como decir discípulo. Pratico. Práctico. E iniziato. Y iniciado. El práctico era Giuseppe. Era el grado de José. Cambiava il nome, Giuseppe. Cambiava il nome. E siccome era un pratico. E come era un pratico. Aveva come simbolo. Il simbolo che tenía. Un grembiule. Era il delantal. Delantal. Una piala. La cepilla d'oro. Martillo. Martillo. Non era un falegname. No era un carpintero. Es el título, es una imagen. Que después lo preso el masón. Que luego los masones han cogido. Giovanni. Juan. Invece es la pienezza de llegar al unión con Logos. Llegar a la plenitud de la unión con el Logos. Bien. Juan adesso, era lo que ponía la cabeza sobre el corazón del maestro. Bien. Allora, la G si fa in due modi. E de dos maneras. Quella normale. La normal de euritmia. Se pone la mano. Poner la mano. Mirar a los dedos. Así. Immaginate di avere il sipario del teatro. Imaginar que tenéis la cortina del teatro. Que está pesante, muy pesada. E voi con la mano y vosotros con vuestras manos delante del corazón. Abrís. Va cerrado, ¿no? Tiene la cortina aquí. Ecco, bravo. Sí. Tieni. Ecco. Entendido ahora. Come tener un papel. No, no tiene papel. Tiene papel. Un tejido. Es como que tenéis una tela en mano. Como cuidando la tela. Es así. Y delante del corazón. Delante del corazón. Sí, al primero es verso el exterior. En primero tenéis la tela delante de vosotros y la mano va al exterior. Quello que avete davanti. Lo que tenéis delante. Se limpia. Se limpia. Dalle entità che disturbano. De las entidades que molestan. Esto es diferente del soplo. Hacer este gesto limpia de las entidades que molestan. Una palabra que no me gusta. Una palabra que no me gusta. Ma no me gusta. Pero no me gusta por es nada. Como un exorcismo. Es ma no me gusta. Como un exorcismo. No me gusta. No me gusta esta palabra. Es limpiar entidades. limpiar entidades. Normalmente la cama de albergue, una habitación o la cama en el hotel, normalmente siempre necesita hacer una G o tres. Allora, como yo faccio poi, como yo hago, sí, nel nome del padre, digo en el nombre del padre, no, all'esterior, siempre al exterior, porque estoy limpiando la cama, algo externo, la cama en el hotel, en nombre del padre, del hijo 45 grados diagonal, y del Espíritu Santo. Fine. Ya está. Si el problema es grave, si el problema es más grande, repetirlo tres veces. Esto limpia. Limpia mejor. Cuando fai gli esercizi prima. Cuando antes has hecho los ejercicios. Cuando ya has sviluppato il corpo di luce. Cuando ya has desarrollado el cuerpo de luz. Allora questa azione diventa più grande. La acción es más potente. Perché se no così non serve a nada. Si no, no sirve nada, solo echa la mosca. Ginnastica. Allora, si lo hace un niño, no vale como si lo hace un hombre consciente, claro. Chiarezza di pensiero e purezza di cuore. Claridad de pensamiento y pureza de corazón. Queste sono le nostre gambe. Estas son nuestras dos piernas. Chiarezza di pensiero, pureza di cuore. Claridad de pensamiento y pureza de corazón son nuestras piernas y empezamos a andar. Per l'amore, quello che ci interessa. Per cosa vuol dire? Per lavorare sull'amore. Para trabajar sobre el amor. Lavoriamo su di noi. Trabajamos en nosotros mismos. Quindi, por lo tanto, la mano hacia nosotros. No, está. Ahora sí. Ahora sí, porque tenemos una cortina que cubre nuestro corazón. Togliamo la cortina de tenebra. Quitamos la cortina de tiniebla que cubre nuestro amor y dejamos la luz salir. Sencillo. Barato. Funciona. Bien. Allora, poi darò l'esercizio fatto bene. Luego os diré el ejercicio bien hecho, lo haremos. Allora, yo siempre utilizo prima l'orizzontale. Siempre hago l'orizzontal primero. Come padre. Perché io devo aprirmi. Porque tengo que abrirme. Y manifestar. L'amore del padre. L'amor del padre. L'amore del figlio. Lo del hijo. L'amore dello Spirito Santo. L'amor del Espíritu Santo. E l'amore. Y l'amor de la madre, que es un abrazo. Cuatro amores. Los cuatro amores. Jesús. Okay. Bien, yo. Tiempo. Sí. Podemos un poco. No, adesso es un problema de palabras. Adesso. Sempre ci si mette. Sempre centrarsi, ser conscientes. No, adesso faccio. No, ora lo hago io. Allora, pronto, Spirito Santo sono. Sto listo, me chiamo, no. Spirito Santo soy. Allora, mi pongo così. Me pongo. E adesso así. Hablo. Ora io hablo. Primero non si parlava, ora si habla. Ora non si parlava. Allora necessita scrivere. Però ora io hablo e se necessita scrivere. Serve una hoja entera, Es largo. ¿Quieres que lo traduzca y lo hacemos después de la comida? ¿Quién traduce? Que pues pruebo un poquito yo. Va bien. Vale. ¿Solo el negro? No, todo. ¿Aquí? Sí. Vale. Primero, apertura horizontale. Primero, apertura horizontal. Su mí mismo. Sí, sobre mí mismo. Ayuda, por favor, porque Google no me ayuda. Tú dame el sol. No, a ti, a Jesús. Allora, evocar, se dice evocar. Bueno, porque aquí recuerdo, no. evoco a través de mí. Evoco. Escribiré. Para que no repito, Bueno. Evoco a través de mí el fluir del amor del Padre. Os espero. Evoco a través de mí el fluir del amor del Padre de todos los padres. Que todo preside. Punto. Ahora, recitar al Padre Nuestro, toda la preghiera, rezar al Padre Nuestro, pero pero tener cuidado que en lugar de decir el pane cotidiano de todos los días, decir el pane transustancial. Perfecto. Gracias. Este es un otro regalo de la Iglesia. Es otro presente que nos ha hecho la Iglesia. Bien. ¿Habéis entendido hacia aquí? ¿Hasta aquí? Espera. Dime. No puedo. Deuda, karma, no es así. Normale. Solo quotidiano, quitar quotidiano, solo supersustanziale o transustanziale. Bene, tutto bene. Allora, transustanziale, transsubstanzia. Della sostanza. Ma quotidiano è materiale. Dammi la comida. Sustanziale è la trasformazione interiore. È il materialismo. Bueno, solo sustituir aquella palabra en la oración que todos conocen. Seguimos adelante. Continuar, sí. Y agradezco por este amor. ¿Sabía que me fa siempre più creatore? Que me rende creatore, se entiende, me rende, me transforma, me fa. Que me convierte siempre cada vez más, que me convierte cada vez más creador, sí, como que transforma a mí en un nuevo creador. La palabra transforma no me gusta porque es el hijo. Sí, transforma sería el hijo. Me rende, que me abre. Me da el poder, me da la fuerza. Convierte. El primo que he dicho andaba bien. Convierte. Que me convierte cada vez más creador de la nueva evolución. Me gusta la nueva, no la vieja. Que andamos con la ticaluna. Una vez más, colaborador, ha dicho. Creador de la nueva evolución. Apocalipsis. Y vi de nuevo cielo y nueva tierra. Nueva evolución. Porque se parlo, poi loro lo scrivo. Sí, no, parlo yo, basta. Para subir. A evocador, yo subo a ser evocador y suscitador de este mismo amor. Suscitador. Sí, se entiende. Suscitador. ¿No se entiende? Sí, ¿cómo que lo despiertas? ¿Cómo despertarlo? El amor dorme y yo despertarme, suscitar. Provocador no es correcto. No. Suscitar, se prende. Suscitador y... Evocador y suscitador de este mismo amor. Nuevo, mismo. Cuando habéis acabado, lo repito veloce. No, lo repitan loro. E tu controlli, fammi fare. No, è confusione. Uno solo. Chi ha scritto qui? Giuseppe. Scusiamo. Evoco. Todo. Sì, todo, por favor. El fluir del amor del Padre. No, evoco a través de mí. Invoco a través de mí. El fluir del amor del Padre, de todos los padres que todo preside. Recitar el Padre Nuestro, cambiando el pan por transustancial. Y agradezco por este amor que me convierte cada vez más creador de la nueva evolución para ser evocador y suscitador de este mismo amor. Perfecto, pero la primera palabra era evoco, creo que has dicho invoco. Evoco al principio. Evoco. No, es diferente. Es como evocación. Evoco. Son sinónimos. Son parecidos. Quindi sono differenti. Però sono differenti. Sinonimi. Invocare. È la preghiera. Quiere decir la restar, la oración. Por favor, prego, ayúdame. Por favor. Che significa? Che significa? Non tengo diritto. Io non tengo un derecho. Quiero, por favor, ayúdame. No quiero derecho de pedirlo, pero tú ayúdame si puedes. Evocar significa que yo tengo el derecho de pedir este. Porque, sono figlio di Dio. Porque yo soy hijo de Dios. Quindi quando io sono nel io, cuando yo estoy en mi yo, evoco. Yo puedo evocar. L'alma. El alma invoca. ¿Es lo mismo? No, pero no, no, pero totalmente diferente ahora. Claro. Sinónimo. Bueno, guarda. Bene. Bisogna stare molto attenti perché. Tener mucho cuidado. Cuando si parla. Porque cuando nos hablamos. El mundo dello spirito. El mundo espiritual. Ci chiede. Nos pide. Claridad de pensamiento. Las palabras tienen que ser justas, perfectas. Yo os digo que, man mano que, andrete avanti, que a medida que seguís adelante, maniacali, como se puede decir. La perfección que os piden será maniacal. Perché ci chiede chiarezza di pensiero e purezza. Porque os piden claridad de pensamiento y pureza de corazón. Perché se sbaglio la palabra. Porque si equivoco la palabra. Ma sei sicuro che vuoi quello? Pueden decirte, ¿estás seguro que quieres este? Se io chiedo al mundo dello spirito. Si io pido al mundo espiritual. Posso matarme? Puedo matarme a mí. Certo. Claro que sí. Puedes. Ma la domanda vera è. Pero la verdadera domanda sería. ¿Es justo matarme? ¿Es justo que yo me mate a mí? No, la respuesta puedo, es no. Sí. ¿Puedo? Sí. ¿Es justo? ¿Es justo? No. Totalmente diferente. Porque mi pregunta no era clara. Porque noi normalmente chiediamo, podemos, permíteme que siempre podemos, se dice poder, pues podemos. Sbagliato podemos. No sé, nunca utilizarlo. ¿Es justo? Es justo, es, vero, es bien, es verdadero, es bueno. Ayuda. Esta es la pregunta. No correcta. Podemos. No, podemos. Todo se puede hacer. Puedo matarte. Todo. Poi arrivano i carabinieri, però. Luego llega la milicia. Carabinieri, però. Però io ho potuto farlo. Bene. Andiamo avanti. Può ripetere in italiano veloce? Veloce. Invocare è diverso che evocare. Invocare significa. No. Cioè, io l'avete detto in spagnolo, in italiano io alla fine mi sono perso. Ah, va bene. Leggilo. Cosa? La frase? Evoca attraverso. Evoco attraverso me il fluire dell'amore del Padre di tutti i padri che tutto presiede. Recita del Padre nostro sostituendo la parola supersostanziale alla parola quotidiano. E poi, e ringrazio per questo amore che mi rende sempre più creatore nella nuova evoluzione. Per salire ad evocatore e suscitatore di questo stesso amore. Prego. Devozione. Luego, devozione. Devozione è portare tutto dentro. Devozione quiere decir llevar todo dentro. Devozione è Venere. Devozione è Venus. Non è ancora Maria Maria. Non è todavía Maria Maria. È ancora Maria che si prepara a diventare Maria Maria Maria. Maria che si prepara a convertirsi in Maria Maria. E quando riceve l'annunciazione? Quando ella riceve l'angelo, l'annunciazione. Quindi era ancora giovane. Era joven todavía. Ascolta queste parole. Escucha estas palabras. Y está escrito. Y lei conservava tutte queste parole nel suo cuore. Ella preservaba todas estas palabras en el corazón. Quello che abbiamo detto. Lo que hemos dicho. Evoco. Evoco. E ora devozione. Y ahora devoción. Bien. Secondo passo. Secondo passo. La devozione è questa, la devozione è l'elaborazione interiore di una cosa. La devozione è l'elaborazione interiore di algo. C'è rispetto. Contiene rispetto. Dedizione, cioè io vivo per questo. Dedizione, io vivo per questo. Non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Facciamo il secondo? Facciamo il secondo. No, nel tuo italiano. Secondo. E dice che non è un buon italiano. Perché è un italiano con cui io parlo lo spirito. Sì, in sua vocazione senso cambia l'italiano, per lo tanto è difficile traducirlo in altro idioma también. Per scrivere queste parole. Per scrivere queste parole. L'avrò corretto per trovare la parola esatta. L'ho corregito per encontrar la parola 20, giusta 30 volte, 20 30 volte. Come arrivare proprio. Come un laser. È come un laser, però la grammatica se va. E la grammatica è italiana. Italiano che non è il spirito italiano. Vale. Va bene. Allora, il secondo. Intentamos. Il secondo, ricorda, devozione. Secondo, devozione. Ora la X. Ora facciamo la seconda G e empezamos a fare il diagonale della X. Non è la I. Es la X. No es una I, es una X. La I, la croce de Santa Andrea. Como la cruz de Santa Andrea. X. X, gracias. Allora, siempre se comincia così. Siempre empezar por el centro. Ma adesso se apre in diagonale. Però vamos a abrir en diagonal. Con la destra arriva. La derecha arriba. La derecha. La izquierda abajo. E sempre mani giunte. Sempre las manos. Sí, las manos empiezan como si tenéis la tienda y al final están abiertas. Siempre dita cerrada. Siempre los dedos cerrados, juntos. Bueno, apertura diagonal, la derecha alta, en alto. Evoco a través de mí. El fluir del amor, no, creo que está, del amor, del Cristo, de todos los Cristos. Que todo transforma. Però non so dire in quanto si intende in quanto perché in quanto perché él es perché él es corazón pulsante que pulsante si dice pulsante corazón perché él es corazón pulsante. latente puede ser también pulsar, impulso, impulso, sí. Sí, esto es. Latente. No, es el corazón, por lo tanto, cosa es latente. Que no está parado. Que no está parado. Que continuamente. Es que latente también significa parado. Está esperando. Latente. Aunque significa parado. No. Aspetando. Ahora no. No, no, no, anche in italiano latente è letargo, come si dice. No, no, no, non latente, pulsante. Corazón pulsante de vía, verdad y vida. Vía, camino. Cuando el Cristo dice yo soy la vía, la verdad y la vida, el mismo vía, verdad y vida. Sí, vía como el camino. ¿Cómo es en español? Camino, vía, también vía. Así son tres. Come la calle, in italiano via. En español Cristo como dice, camino, verdad y vida. Allora camino, entonces camino. Camino, verdad y vida. Camino, verdad y vida. Centro. Y diálogo armónico. Centro y diálogo armónico. Armónico. D. Sabiduría y amor. Sabiduría y amor. Y amor. Qua la grammatica. E grazie a quale? Ma non so dire a quale. Beh, tu sei. Sì, lo so. E grazie a quale? Aspetta. E grazie a esso? Grazie a quale? Grazie a lo qual? I latini ci hanno salvato. Roma, Roma ci ha salvato. Grazie a lo qual? Io también. Grazie al qual? Yo también me estoy convirtiendo en esto. Estoy diventando, estoy convirtiendo. Diventando, sí. Estoy diventando. Transformación. ¿Evolucionando? No. Convirtiendo. En esto. Para subir como antes. El final es igual. Para subir a evocador y suscitador, a ser, vale. Es que Enzo quería comunicar como un movimiento, una ascensión, pero bueno, a ser evocador y suscitador de este mismo amor. Loro tradurrebbero per essere, per diventare come per. Dov'è? Sì, per salire a evocatore. Beh, è un diventare. È come un convertirsi. Della scalera. Convertirsi a salire. Però come salire a una scalera. Subire a una scalera. Non è diventare. È come un'ascensione, perché è un passo adelante che facciamo in nostra evoluzione. Non è orizzontale. Ascendere è più spirituale, salire le scale, subire. No, nosotros somos solo hemos dicho subir. sí, loro dicono per salire ad essere evocatore. Va bene, va bene. Bueno, vale, podéis añadirlo. Es lo mismo. En la primera frase, en el primer, en la apertura horizontal, parte de subir a ser. He dicho ser, perdón. Vale, se puede añadirlo. Subir a ser, es lo mismo. Es diferente. No es sinónimo. Es sí, sí, sí, se puede. Allora, sub. No es tampoco es italiano esto. Él vale. Entiende. Él entiende. Y otra vez, devoción. Adesso lo fai in italiano. Te lo dico un po' veloce in italiano. No, non troppo. Va bene. ¿Cómo? No, no es preghiera. No, esta vez no hay oración. En italiano, solo lo digo veloce, evoco attraverso me il fluire dell'amore del Cristo di tutti i Cristi, che tutto trasforma, in quanto cuore pulsante di via, verità e vita, centro e dialogo armonico di saggezza e amore, e grazie al quale anche io lo sto diventando, per salire ad evocatore e suscitatore di questo stesso amore. Devozione. Allora, adesso descanso. Ora comida. Sì. Tenemos. Prendo. Dos más. Due minuti. Solo. Dos minutos, por favor. Sí, no, explico una cosa que riesco a hacer en dos minutos. Explico una cosa que puedo explicar rápido. ¿Por qué padre de todos los padres? ¿Qué quiere decir Cristo, padre de todos los padres o Cristo de todos los Cristos? ¿Qué quiere decir? Si noi prendiamo le nove gerarchie da qui allo zodiaco. Si consideramos las nueve jerarquías desde la tierra al zodiaco. Angeli, ángeles, arcángeles, arcai, o principati, o principados, potestà. Virtudes, dominaciones, tronos, querubini. Querubinos y serafines. Querubines y serafines. Querubines y serafines es el zodíaco. Saturno. Tronos, Saturno. Júpiter, Marte, Sole, Venus, Mercurio, Luna. Nueve jerarquías. Estas jerarquías se articulan en tres bloques. El primo, questi tre. El primero, el más alto. El padre. Es el padre. El segundo es el figlio. Hijo. El segundo es el hijo. El terzo è l'Espirito Santo. Tercero, Espíritu Santo. Ma. Pero. Al loro interno. Dentro de ellos. Sono ancora padre, figlio, Espíritu. Es como si hay tres aspectos. Quindi, serafini, por lo tanto, los serafinos. Sono il padre son del padre. El aspecto padre del padre. Querubines son el central, son el aspecto hijo del padre. E troni son el aspecto Espíritu Santo y los del tronos padre. Son el aspecto Espíritu Santo del padre. Nel hijo. Lo mismo en el hijo. Le dominazioni las son dominaciones padre son el aspecto padre del hijo. E le virtù son las virtudes, el aspecto central, el hijo del hijo. E le potestà las sono potestades son Espíritu Santo del Espíritu Santo. Tengo que escribir todo. Espera, es que se esvalla el Espíritu Santo del Hijo. Sí, he dicho Espíritu Santo del Espíritu Vabbè, Santo. Aquí abbiamo Padre Gracias. Del Espíritu Santo. Arcai, el Padre del Espíritu Santo. Hijo del Espíritu Santo. Y Ángeles, Espíritu Santo del Espíritu Santo. Allora, cuando yo digo Gracias. Padre. Cuando yo digo padre, ¿puedo decir esto? Puedo entender, puedo decir este padre. Padre, padre, padre, padre, padre. Pero padre, tengo padre. Muchos más aspectos del padre en nuestro sistema evolucionario. Todo el padre, quiero decir, yo quiero decir el padre de todos los padres cuando digo así. Poi vado nella Via Láctea. Si yo subo en la Vía Láctea, yo lo mismo, a un piano superior. A un nivel superior tengo la misma articulación. Poi vado nelle 12 regioni macrocosmiche. Luego yo voy en las 12 regiones macrocósmicas. Lo mismo a livello superiore. Lo mismo a un nivel superior. Padre di tutti i padri. Por lo tanto, elijo de decir padre de todos los padres. Cristo di tutti i Cristi. O Cristo de todos los Cristos. Es más claro ahora. All'inizio. Al principio. Io avevo detto, questo è lavoro mio, no? Esto es mi trabajo. Ho fatto padre, figlio, Spirito Santo. Y al principio yo había escrito padre, hijo, Espíritu Santo. Perché poi c'è anche la madre. Y luego hay la madre también. Poi non mi ricordo per luego, qual motivo. Non me acuerdo perché. Ho iniziato proprio dalla madre. He empezado de la madre. Madre di tutte le madri. Y he dicho madre de todas las madres. Ho sentito la differenza. Y he sentido la differenza. E allora siamo arrivati a questa formula. Y hemos llegado a esta fórmula. Questa arrivi a casa in pieno con questa. Questa llega a casa muy bien. Bene, adesso. Comida, noi il programma dice 3:30. Il programma dice 3:30. Allora, e anche domani. Y mañana también. Però domani penso Pero che più di uno deve andare a casa. Creo que más que uno de nosotros mañana tiene que irse a casa. Allora io oggi guadagno già mezz'ora, lo guadagnato adesso. Ya hemos hecho media hora más ahora. Cominciamo alle 3. Hoy empezamos a las 3 y ganamos media hora más. E anche domani. Y mañana también. E domani finiamo un'ora prima. Así que mañana podemos acabar una hora antes. Che penso che sono 2 ore però. Vabbè, non importa. No, mezz'ora. Oggi, più domani. No, oggi questo è gratis. Ah, oggi questo è l'appezzamento. Media ora gratis. Vabbè, teniamo l'argomento. Potremmo acabare una ora más antes, mañana. Quindi domani alle 5:30. Alla cioè alle 5:30. Sì, nos vamos. Ok. Muy bien. Bueno, entonces ahora que se llama Ah, no. Ah, no. La serie estoy hasta.